sabes tú lo que es sufrir por un cariño. ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? En su carrera artística, Moncho grabó 34 discos de boleros en español y en catalán, más de 300 canciones en total. Entre ellas, Llévatela, El tiempo que te quede libre, que es un vals, ¿verdad? Amor, no fumes en la cama, Conversaciones en tiempo de bolero, Historia de un amor, bueno, muchísimas más. Vamos a escucharlo en Llévatela, junto a Antonio Carmona, que es un cantante gitano actual de flamenco. Canción que tuvo mucho éxito en su voz, compuesta por Manzanero, especialmente para Moncho. La canción que le gusta a él de toda la vida. Llévatela, si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí. Te olvido todas las cosas que le di. Oye, llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Por eso llévatela, y si es cierto que me tienes mucho amor, eso hará que no me encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor, a mi olvidar. Decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual le pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleve para el bien de los tres. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Por eso llévatela, y llévatela, y si es cierto que le tienes mucho amor, y mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor, y me olvidará decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro. pasó conmigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres. Moncho cantó con las principales figuras del bolero, recreó canciones de Manuel Serrat, de Joan Manuel Serrat, de quien fue muy amigo, y compuso una canción para él incluso. Interpretó también composiciones del cubano Benny Moré. Grabó una canción como parte de la banda sonora de una película muy famosa, yo la vi, dirigida por el español Vigas Luna. Es una película realmente buena, muy interesante, llamada Jamón, Jamón. Y esta es la canción Házmelo Otra Vez, la composición de Concha Valdés Miranda, cubana. Házmelo otra vez. Yo necesito que me vuelvas a querer. Házmelo otra vez. Hazme sentir esa locura del placer. Házmelo otra vez. Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez para saciar cada pedazo de mi piel. Házmelo otra vez. Deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez. Que quiero amarte como nadie amor. Házmelo otra vez. Esa caricia que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines ver, y házmelo otra vez. Házmelo otra vez. Quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez para saciar cada pedazo de mi piel. Házmelo otra vez. Deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez. Que quiero amarte como nadie te ha de amar. Házmelo otra vez. Esa caricia que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines ver, y házmelo otra vez. Cuando cumplió 50 años de carrera, Moncho lo celebró con un concierto en el Palacio de la Música de Barcelona, acompañado por Joan Manuel Serrat, Sergio Dalma

Vamos a escuchar precisamente en la voz de su autora, Concha Valdés Miranda, Para hacerte el amor. Para hacerte el amor, yo quisiera decirte mis ansias de tantas maneras. Para hacerte el amor, he untado mi piel con agua de olor y un poco de miel. Para hacerte el amor, he guardado caricias que a nadie jamás le había dado. Para hacerte el amor, será tu placer tan grande que nadie te pueda ofrecer. Para hacerte el amor, verás, vida mía, que me vas a sentir como el primer día. Para hacerte el amor, he untado mi piel con agua de olor y un poco de miel. Para hacerte el amor, he guardado caricias que a nadie jamás le había dado. Para hacerte el amor, será tu placer tan grande que nadie te pueda ofrecer. Para hacerte el amor, verás, vida mía, que me vas a sentir como el primer día. Para hacerte el amor, te daré más calor, para hacerte de nuevo el amor. Para hacerte el amor, te daré más calor, para hacerte de nuevo el amor. El amor. Concha Valdés inició su carrera artística en el año 1965 en su libro Poemas y Canciones. Entre otras cosas, dice, pienso retirarme pronto a escribir canciones. No quiero ser la mujer más rica del cementerio. Interesante. Escuchemos Tápame Contigo, de Concha Valdés Miranda. Esto es parte de un programa llamado Cantando, quiero decirte. No sé si todavía está ese programa en televisión. Y bueno, me pareció interesante esta canción, así que inicia con palabras del conductor Héctor Rago y Gilberto Rebolledo. Tápame contigo. A falta de canción de cuna, el bolero es nuestra canción de cama. Y más que canción de cama, el bolero es Kama Sutra tropical y sonoro. Bolerus complice fecundatium latinum est, dijo el latino. El latinoamericano Tite Curet Alonso, claro. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. ¿Por qué esta tentación? Porque en ese descenso vertiginoso hacia las bajas pasiones, un bolero roza peligrosamente el triángulo amoroso. Ese temido triángulo de las Bermudas en cuyos vértices sucumben definitivamente el amor, el erotismo, el sexo y el saxo. Thank you. que como tu abrazo no hay nada en la vida. Cúbreme de amores con sabor a flores que tienen tus besos, y escucha el arrullo que tiene el murmullo de nuestro embeleso. Contigo, déjame la gloria de sentirte mío. Y llena este vacío, no dejes que a sola me muera. Ventana y esa luz profana, y acércate a mí. Que a solas te pido, tápame contigo para ser Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste. En un momento regresamos con ustedes y El Amor en Tiempo de Bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con El Amor en Tiempo de Bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví. Hay otro cantante, aún vive, de boleros español, Django. Su nombre, José Gómez Romero. Nació en Barcelona el 5 de marzo del año 1940, en la misma fecha que la de Moncho. Discográficamente se inició en la casa de discos Zafiro. Por el año 1974 fichó para EMI, otra casa discográfica. Su primer álbum para esta compañía lo grabó en el año 1975. Tuvo mucho éxito en América Latina, no en España, al principio, curiosamente. Después de triunfar en el Festival de Benidorm en el año 76, entonces sí, empezó a crecer su fama en España. Esta canción, este bolero, es del mexicano Roberto Cantoral. Regálame esta noche en la voz de Django. Que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tus brazos hasta que llegue el día. Tu almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidido el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Año 1976 grabó el tango Nostalgia. En el año 1983 lanzó los discos Al fin solos, así se llamaba, que tuvo gran éxito en Argentina y Colombia. En 1988 grabó un disco que lo llamó Tango, como homenaje a la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escucharlo en este tango, a su estilo, lógicamente. Cada día te extraño más, composición de Armando Pontier y Carlos Barr. He querido borrarte de mi vida y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido engañar mis propios sueños diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo. He tratado con vana indiferencia

lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito. Y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible que a sabiendas de que nunca te he querido? Y a veces la razón me ha sorprendido, porque entonces, mi amor, sueño con verte. ¿Cómo es posible esta ilusión se crece una y mil veces con un amor que a nada se parece? Yo bien sé que tú prefieres pequeñeces. ¿Cómo es posible que esta pasión se esconda en mis rincones, que mis sentidos se vuelvan corazón? ¿Cómo es posible que este amor me envuelva así? Pero presiento que al comprender tu amor no será en vano, que vas a amarme alguna vez tarde. Porque a nadie yo he sentido como a ti. Django ha obtenido a lo largo de su carrera, ¿verdad?, 55 discos de oro, 40 de platino. Anunció su retirada realizando una gira por algunos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Teatro del Gran Rex de Buenos Aires y de Córdoba. A Ecuador, según tengo entendido, nunca vino. Su imagen y su voz fueron parte del concierto por la libertad celebrado en Barcelona a favor de la independencia de Cataluña. Esta es una versión muy linda de César Portillo de la Luz, con Django, Beatriz Márquez, famosa y estupenda cantante cubana, y Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas de ese país. Y que bueno, es una maravilla escucharlo. Contigo en la distancia. No existe momento de día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Surjas tú tampoco. Cuando me faltas tú, es que te has convertido. Conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Amada mía, estoy. Yango sufrió un infarto en Barcelona en el año 2009. Lo superó. Actualmente tiene 82 años. Sigue cantando, pero sí, lo estuve escuchando. Pasa algo parecido con Joan Manuel Serrat. La voz, por supuesto, ya no es la misma. La fuerza tampoco. Y yo digo, si ya no se puede, pues mejor dejarlo ahí, ¿no? Con ese recuerdo de esas voces hermosas. Pero bueno, siguen. Como decía, actualmente tiene 82 años. Así que terminamos nuestro programa de hoy, que espero los haya entretenido e informado sobre el género bolerístico. Gracias, que lo pasen bien. Los dejo con un bolerazo del mexicano Álvaro Carrillo y Yango, por supuesto, un poco más.

radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Thank you.